Desde que MetroAguascalientes.com organizó la mesa redonda que se preguntaba si existe el buen periodismo en los medios de comunicación de Aguascalientes, abordé con más interés y traté de darle más profundidad precisamente a investigar el cómo y el por qué los medios de comunicación de Aguascalientes parecen haber abrazado con tanto gusto el marasmo o la flojera mental en la que se encuentra ahora. Por un momento quise achacarle la culpa, en todo caso, a el mocho y mutilado gobierno actual que padece en estos momentos Aguascalientes. Durante los tiempos en los que Luis Armando Reynoso Femat fue presidente municipal de Aguascalientes, para muchos comunicadores nos parecía evidente que este personaje estaba maiceando, o en todo caso aportando generosas raciones de dinero a los medios de comunicación, puesto que en aquellos días se veía con más favoritismo mediático al presidente municipal que al propio gobernador, que en ese tiempo era Felipe González González. Tiempo después, cuando este personaje fue candidato a la gubernatura, de pronto los que estábamos en los medios de comunicación nos empezamos a dar cuenta de que en realidad no es que éste estuviera dando generosas raciones de dinero a los medios de comunicación locales. Simple y sencillamente, su brillantez como presidente municipal se basaba en el hecho de que los medios de comunicación, al darle más realce a las actividades del municipio, lo único que buscaban era presionar al gobernador en turno, es decir, a Felipe González González. Quedó claro entonces que no era la calidad de Luis Armando Reynoso Femat la que dominaba en el esquema de los medios de comunicación locales. Simple y sencillamente era una movida maquiavélica, en un término absolutamente ramplón, de ver la manera de presionar al gobierno estatal en turno para que depositara más dinero en las arcas de los grandes medios de comunicación locales. Ahora podemos ver que Luis Armando Reynoso Femat se quedó con la idea de que los medios lo querían. Tan es así que rumores han corrido de que este gobernador ha tratado por debajo del agua o debajo de la mesa acuerdos secretos con los directores de los principales medios de comunicación en Aguascalientes para que el presupuesto gubernamental entre solo a estas entidades mediáticas. Así, el gobierno del estado también se comprometió, o en todo caso Luis Armando Reynoso Femat se comprometió con los grandes medios, a no aportar dinero a los medios alternativos de Aguascalientes, con la idea de dejar más abierto el espacio para que estos, los grandes medios, pudieran manejarse de una manera más cómoda y de paso también hacerse a un lado a esos incómodos abejorros de la prensa alternativa que, con menos compromisos que los grandes medios, aguijoneaban la baja calidad moral del actual gobernador del estado. Bien, por un momento quise yo echarle la culpa a este oscuro personaje en el que se ha convertido Luis Armando Reynoso Femat para la prensa local. Y quiero dejar claro algo. Los medios de comunicación en Aguascalientes son todo menos eso. No son medios de comunicación en lo más mínimo. Se han convertido en unos extraños entes que no definen bien su posición para con la gente a la que se supone van dirigidos. De hecho, en todo caso, los deberían ser llamados, más que medios de comunicación, medios de entretenimiento masivo. No son medios de comunicación, porque a final de cuentas estos solamente comunican lo que conviene a sus arcas, lo que conviene a sus chequeras. No es Luis Armando Reynoso Femat el único culpable del marasmo mediático que existe en Aguascalientes, no. A final de cuentas somos testigos aquí, en Aguascalientes, de un matrimonio fatal. De un matrimonio entre la prensa y el poder. Dentro del amplio espectro de la comunicación social, debiera destacar en Aguascalientes con luz propia el periodismo. Es un oficio tan viejo como el mundo mismo. Se ejercía casi sin darse cuenta de que en realidad se estaba practicando una especialidad específica. Es una lástima que no tenemos a la mano el testimonio de alguno de los evangelistas que escribieron con fervor, a costa de su vida misma, la serie de libros que recogieron la vida del Nazareno y que hoy sabemos cambió al mundo. ¿Pero qué pasa en Aguascalientes? Vivimos en un total mutis social. Si en Aguascalientes los periodistas tuvieran que cubrir la historia de Caperucita Roja, la mayoría se limitaría a enfocar los charcos de sangre dejados por el lobo, el cuerpo desmembrado y aún tibio de la abuela, los rasguños simétricos en las paredes y las sábanas salpicadas por la rabiosa ferocidad del animal. En la habitación del crimen estaría seguramente concentrada la medusa de micrófonos, cables y cámaras registrando en vivo la noticia. Algunos estarían lanzando hipótesis sobre los posibles móviles del horrendo homicidio. Otros especulando sobre las huellas de sangre seca dejadas en el umbral de la puerta. Otros poniendo fotografías con globitos con comentarios relacionados con políticos locales. Otros más hurgando en la vida íntima de la viejecita para encontrar pistas que permitieran dar con el responsable. ¿Cubrirían los medios de comunicación de Aguascalientes la ficción como cubren la realidad? Buscando afanosamente rastros del lobo y retratando en primer plano el cuerpo inerte de la abuela. Muy pocos, demasiado pocos, se preguntarían por Caperucita Roja. No es Luis Armando Reynoso Femat, no es el gobierno del estado el único culpable del patético estado de los medios de comunicación en Aguascalientes. Son los propios medios de comunicación en Aguascalientes los que han hundido al periodismo en el momento más oscuro y más patético en la historia de Aguascalientes. Sin embargo, los medios de comunicación alternativos que quedan en Aguascalientes también tienen una gran culpa. A final de cuentas, sobrevivir a costa y a costillas del presupuesto los ha hecho cerrar momentáneamente sus puertas. Qué triste, qué lamentable es ver entonces que el periodismo que se autodenominaba libre dependía de las migajas que el gobierno en turno les daba para poder imprimir, para poder sacar sus páginas de internet, para poder expresarse de vez en cuando en la radio local. ¡Qué pena! ¡Qué patéticos somos los que nos hemos atorado precisamente por el aspecto comercial! Queda claro entonces que el esquema normal de un medio de comunicación libre no puede depender, en primera instancia, de los ingresos a nivel gubernamental. En segunda instancia, queda claro también que los esfuerzos independientes o independentistas no tienen mucho futuro en Aguascalientes. Los medios de comunicación locales, sobre todo aquellos que son o entran involuntariamente o inevitablemente en el terreno de independientes o alternativos, tienen que pensar en una solución más creativa o cuando menos más adecuada al entorno aguascalentense. La enorme cauda de enormes egos inflados por el supuesto buen desempeño de los medios de comunicación, o en todo caso de los titulares de los medios de comunicación alternativos, debe ser hecha a un lado para entonces poner por delante al periodismo, para poner por delante al oficio de la verdad. Y no estoy hablando del epígrafe que con muy mala leche pone el periódico Hidrocálido al decir que este pone la verdad por delante, cuando es lo último que hace este periódico. El Heraldo de Aguascalientes se ha quedado en una muy cómoda manera de hacer noticia, pasándole factura a todas las personas que se atreven a tratar de publicar sus notas en este periódico. El Sol del Centro se ha quedado en una era cuaternaria, trabajando como lo hacía todavía en los años 50 del siglo pasado, del milenio pasado. Página 24 no ha encontrado el camino hacia su un supuesto periodismo, y lo que ejerce son pseudonotas, y se acoge a tener excelentes agencias y a estar copiando y pegando informaciones que se encuentran en otros medios de comunicación. Y hasta ahí queda la prensa escrita. Creo que por ahí hay otro periódico que ni siquiera picha, ni cacha, ni tampoco deja batear. De hecho, ya se me olvidó el nombre. Están los medios de comunicación radiales, Radio Grupo, por ejemplo, que hasta el momento no ha abierto sus micrófonos hacia la ciudadanía como debe de ser, y sus intentos por darle voz a los taxistas, que parecía que pudiera ser una loable decisión, quedó solamente en la oferta de estar acomodando celulares para una empresa que es propiedad de una parentela. No se diga del grupo radiofónico que tiene también el dueño del periódico Hidrocálido, que no ha pasado más que de la espectacularidad aparente y el respaldo de una empresa MBS, que quizá por su lado ejerce de vez en cuando el periodismo, pero que no deja mucho trecho para que otros ejerzan un periodismo real. No se diga las televisoras. Televisa, que solamente vive para cobrar incluso las ruedas de prensa. Una TV Azteca que no sabe hacer absolutamente nada con sus bloqueos informativos y que se limita a leer los boletines informativos de los gobiernos en turno. ¿Y qué decir del Canal 6? El Canal 6 desde hace mucho tiempo ha muerto, y este gobierno estatal se ha encargado de volverlo a matar, de volverlo a dejar en un plano simple y sencillamente anecdótico. ¿Qué pasa entonces con los medios de comunicación alternativos? Bueno, mientras sigamos nosotros empeñados en mantener nuestra egolatría en alto y no juntarnos y no asociarnos en favor de la ciudadanía, en favor del periodismo, pues entonces, como decía muy atinadamente Matías Lozano Díaz de León, Aguascalientes seguirá teniendo la prensa que se merece. Pero me pregunto entonces, ¿acaso entonces nosotros formamos parte de esa lumpenprensa que no se merece el pueblo aguascalentense? Vale la pena que nos hagamos muchas, muchas preguntas. Hasta la próxima.